Hay vida más allá de Clarín y 678. Periodismo crítico y medios populares en tiempos de polarización. Jueves 30 en el Centro Cultural Islas Malvinas a las 17:30 horas. Darío Aranda, Sudestada, La Tribu, Colectivo Trabajadores de Prensa, Red de Medios Alternativos, Liliana Daunes. Red de Medios Alternativos. El fin de la neutralidad de los medios de comunicación. Lecturas críticas. Agenda. Periodismo militante. ¿Qué discusiones se abren y cuáles se cierran en esta dicotomía? ¿Qué queda afuera de la disputa Clarín-Gobierno? Desafíos de los medios populares.